originales. Bueno, esos son los originales todos los días. Desde Europa a las 12 de la noche. Desde Rusia a la 1 de la mañana. Desde Portugal a las 11 de la noche. Y desde Bogotá, Colombia, a las 5 de la tarde. El que mete la propulsión al buque, el jefe del grupo, es Nicolás Samper. Yo soy un simple asesor. Buenas tardes, maestro Nicolás. ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo va? A buen viento y buena marcha. Hoy tenemos Piratunas Control. Imagínate, yo hablo controller y a veces encontramos vainas. Sí. Qué miedo. El enguillotinado del viernes es demasiado berraco. ¿Así? Demasiado bueno. Es una cosa que ya era hora. Ya. ¿Verdad? Es que no daba un minuto más. Trole me propuso cosas discreticas porque él arranca por los laditos. Le dije, no. Vamos directo a acabar con lo que es. Sí, exacto, de frente, mar. Y me dijo, bueno, vamos con eso, pero pues el tipo le costó un poco de trabajo. Sí. Pues tomar la personalidad de la guillotina. O sea, es una persona. Es que una cosa con es Billy dudas. Joel y no hay problema. Claro, exacto. Fue un error. Este tipo no ha hecho nada. Pero es que ya hay gente que lo ha hecho ahí. Muy cansón. Pero una pregunta, o sea, ¿que estamos reponiendo a Billy Joel? Sí, claro, porque claro, es una reposición. Claro, y no podemos hacer un colombiano, es que le tocaba un colombiano. No, tocaba un... Y no podemos hacer doble guillotina, no, o es mucho trabajo. No, mucha sangre. Es que exacto, ya eso es obsceno. Michelita, ¿cómo estás, mi linda costeña hermosa? Bien, mi Jaime, acá con un solecito. Tú tranquila, tú sabes que yo soy un tipo nice, pero hay que hablar. We need to talk. Sí. Pero sin hablar, las cosas, pues, no se logran. Yo me puse muy feliz porque aquí no pasó nada. Todo el mundo se hace películas. Sí. Bueno, llegó el señor Guterres a, se llama Kazán en Rusia, lo llevaron con un pastel divino. Óigame, pero ¿sabe quién es llegó bonito, también? Kazán. Maduro llegó, brother. Cuénteme, ¿a cuánto queda Kazán de Moscú? Ubíquelo, pero sin darse bomba, rápido. No, mire, eso queda cerca al río Volga, o sea, bordea el río Volga. Volga, exacto. ¿A qué tanto de Volgogrado? Eso queda, no, de Moscú, le voy a dar la referencia. Volgogrado, donde se ganó la Segunda Guerra Mundial. Más o menos que 804 kilómetros, más o menos, así digamos, haciendo un cálculo muy por encima de 804 kilómetros. Abuelo pájaro, sí. Exacto, Cristian, estamos alineados. Estamos de tarjeta amarilla de una. ¿Por qué? Si el dato es cierto. ¿Por qué? ¿A cuántos kilómetros queda Volgogrado de Kazán? Es lo único. Me puedo retractar. 804 kilómetros. ¡Ay! Revise bien, Troner. ¿Sí, era verdad? ¡Claro! Pero es que... Deja, Troner. Vamos a ver. Pastorcito mentira. De verdad. Debe ser puras mentiras. A ver. No, claro. Y es bonito Kazán, ¿sabes? Espérese, Nico, pero es que... Tener una amarilla no pasa nada. No, claro, como usted no es el que tiene la amarilla. A ver, ¿entre qué? Entre Kazán y... Y Volgogrado. Ah, y que Volgogrado debe tener otro nombre hoy en día. La antigua Volgogrado. Sí. Espere, que es que no tenemos nada que hacer 3 horas. Ah, no, mucho más. ¿Sí, es un poquito más lejos? No sé, espere. Es que yo lo hice en avión. No, pero es que... En avión no. ¿Cuántos kilómetros hay de un sitio a otro? Más, pues, métele 200 kilómetros no, distancia de kilómetros. Por ahí 1000 no hay que poner avión. Por ahí 1000 kilómetros. Un poquito más, es 1000 kilómetros, póngale. ¿Sí? Sí, yo creo que es como 1000 kilómetros. No, pero es que todavía se nos volvió mal. No, es que estaba, sabes, Pérez. 1000 kilómetros, 1060 kilómetros. Ay, Dios. Me ahorré los un par de peajes. La amarilla, devuelve el tape, por favor. Tengo también. Pero deje la sobradez de AAA, porque el 800 rojo. De hecho, tengo varias distancias. Es como claro, es que depende de. Bueno, bueno, está bien, está bien, está claro, bien. Es en grande. Línea recta. Volgogrado se llama, porque es al lado del Volga, del río Volga. Sí. Que es, creo que, el río más grande que haya en Rusia. Claro. Hay Kazán. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué tal de cosas? Muy bonito Kazán, muy lindo. ¿Será? Ay, Dios mío, yo trato de ayudarlo, pero no, pero ahí, usted me pregunta y yo le respondo. Yo le he preguntado, le pregunté, Nico, ¿qué es Kazán? Y usted ya dijo y empezó a decir mentiras, pero ahorita yo le recomiendo que se silencie, ¿no? O si no, lo clavo. Pero no, igual mentiras. Mire que todos los datos fueron cotejados y son ciertos. Bueno, entonces llegó Maduro a la reunión. En qué pis comunista. Sí. Eso es mucho imbécil. Bueno. No, eso es mucho. Ahora también me toca cuidarme. No, tranquilo. De decir que Maduro es un imbécil. No, tranquilo, tranquilo. Usted también quiere tener puesto en Venezuela. Es que no. No. No he podido entender dónde quiere trabajar. No, hombre, tranquilo. Tiene muchas fuentes abiertas. Bueno, ¿qué más hacemos? Bueno, el tema del día, Nico. El tema del día, la peor embarrada que cometieron tus papás contigo cuando eras niño. ¿Cuánto tiempo tenemos? Empecemos. Pero ojo, quiero decir una cosa muy honesta. Las embarradas no necesariamente son de los dos papás, uno de los papás. Sí, puede ser, claro. No, es lo que pasa. Sí, entonces, para decirle a la gente que diga, mi taita me hizo esto, mi mamá me hizo esto, pero no necesariamente los dos papás van confabulados, no. ¿Me explico? No, de acuerdo. Eso lo quiero aclarar porque es importante para los oyentes. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Está haciendo nada? Que sí, que dele. Yo no sé qué. Yo tenía 100 en, pero si me fue una vaina europea. No, se me fue a... Uy, no. ¿Dónde? Estaba en la inmunda. Bueno, vamos a leer el tema del día, si les parece. Dele. A ver. La peor embarrada fue que no me sentaron junto a ellos en pantalón corto, corbatín y de pies cruzados, y escucharlos echar chachara y así crecer como un prócer de los medios masivos. No es prócer, pero está muy bien. 5-8. Hoy cumple 73 años el ídolo de Nicolás, Charly García. Claro. Oh, claro. Por supuesto no se va a poner ninguna canción del vocalista. Nada. No, ¿cómo que no? Puede ser de Serú Girán o puede ser de La Máquina Cepal. El peor error. Una buena época de él. Todas son buenas. No tuvo ninguna buena época. Todas fueron buenas. El peor error que cometió mi madre fue hacerme creer que yo era súper inteligente. Crecí creyéndome el cuento. Ya de grande me di cuenta que era un perfecto imbécil. No, nota, ni 5-9. Sincero. Bueno. La vez que me dejaron dormido en un hotel y salieron a comer, desperté, no vi a nadie, me llené de pánico. Me puse a llorar hasta que llegaron. Nunca lo olvidaré. No, y quedó uno complejado, ¿no? Claro, asustado, ¿no? 5-4. Seguridad infantil. Sí. En bachillerato, una vez mi mamá me fue a buscar a la salida del colegio. Mientras me buscaba, me divisó. La palabra divisar me creo gusta. Que tiene no, un me gusta. Altísimo grado de castigo. Sí. No, como de Nicolás. Pero me gusta. ¿Usted divisa o usted mira? No, pero es que depende, porque usted mira sin ver de pronto, pero cuando usted divisa, es porque tiene un objetivo claro. De verdad, amarilla para Nicolás. Ay, pero hermano, da uno aquí los significados reales de las cosas. ¿Qué cuánto queda volgorado? Se le da la distancia. ¿Qué significa divisar? Se le da el significado. ¿En qué divisa quiere que le paguen? Que le cobren aquí. Bueno, metieron a estudiar la primaria en un colegio. Sí. Que era una casa de familia. Uy. Este es muy berraco. Muy bueno. Uy, sí, sí. ¿Dónde voy a estudiar? No, es un colegio berraquísimo. Y es papá, mamá y dos muchachos. Bueno. Va bien. Me metieron. Este es el ganador de todo. Va bien. Andrés Barbosa. Me metieron a estudiar a la primera en un colegio que era una casa de familia. Y empezaba a mediodía a sonar la pitadora de la olla express. O sea, no será la alarma para el recreo. Nunca estuvo aprobado y mi certificado de estudios lo dieron como si hubiera estudiado en Magangué. A mí me parece que no hay que leer nada más. Es muy bueno. Mi amor, vas a estudiar en un sitio y llegó y no había estudiantes. Los dos hijos y una señora haciendo lengua alcaparrada. No. Que es un berraco. No hay que leer más, ¿no? No, es un berraco. 6-2. Es un berraco. Comprar pantalones con cierre de cremallera. Casi quedó boquinche. No. 5-8. Oye, mi gran maestro de las ondas radiales, felicitaciones a Michelle por su participación en el mercado boyacense. Explícate, Michelle. Es que ayer acepté una invitación de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno con alianza con el SENA. Nos dieron una clase de gastronomía boyacense desde las 10 de la mañana. ¿Cubios y vainas de esas? Pues imagínate que hice por primera vez longaniza. Hice la preparación, aprendí a hacer el embutido. ¿Y cómo te fue? Muy bien, me quedé bien la longaniza. ¿Pero tú no has hecho esas vainas antes? No, te, ¿cómo así? Te las vas a, te las nunca vi, te había tenido entregado en mi mano una longaniza. Calmó toda una muy polémica. No, pero fue buenísimo. Y ¿qué tiro, Carl? Una muy polémica. ¿Cómo le fue con el embutido? Repita la Carl, sea varón. ¿Cómo le fue con el embutido? Porque pues, para saber. No, pero me fue muy bien. Solo que ¿sí? Queda uno oliendo a longaniza 3 días, pero... Bueno, sí. Pero eso pasa. Eso pasa, eso sí. Pasa. No, y todo era como porque lanzaron el libro de gastronomía de Boyacá, que está nominado al mejor libro de gastronomía del mundo. Ah, fíjate. Entonces fue por eso. Bueno, voy a leer uno, Nicolás, que es bastante delicado. A ver, ¿qué dice? Cuando estaba en mis 5 o 6 años, Luis Guillermo Huertas. Sí. Mis papás me llevaban a donde unos familiares para que me besara con una niña de mi edad. Ay, no, no. ¿Puedo seguir? Pues le digo que es... Mientras ellos reían, yo sufría. No, claro. Hoy a mis 50 años y tantos, hablarle a una mujer es todo un drama. Papás, no se tiren el futuro de sus hijos de esa manera. 5-8. A mí me parece que puede pasar de 6, ¿no? Bueno, vale 6. Sí, es que es muy bravo, es que no ese tweet. Y uno no entiende, pero entonces ¿a quién lo hace? Bese a la niña. Claro. Pero con lengua. No, mentiras. No. Pero sí, como el jueguito de casarlos, ¿no? Claro. Casarlos y que se den el besito. Y... No tengo nada que objetar de mis padres y la educación que me dieron. Nota, Nico. 0-1. Sí, es de nuevo. Pero sigue. Pero dice, pero. Ah, bueno, bueno. Y haberme quedado a vivir con ellos mucho más tiempo. Sí, claro. Y aquí la acaba de, o sea, ahí negativo. Mejor. El hotel papá y mamá son lo máximo. No. Bueno, Pablo es 0-1. No, no puede poner negativo, es que ya metamos no, el no, negativo. No. Menos 0-1. No, menos tranquilo. Ponerme a estudiar en un colegio de solo hombres. Aquí está Jaime. Como si en el mundo real no hubiera mujeres. Durante muchos años, las únicas mujeres con las que interactué fueron las tías y las primas. ¿Qué años están perdidos en el colegio? 0-1. Sí, 0-1. Haberme tenido para estarse lamentando. Vamos a poner 0-1. Perdón, Nico. ¿Qué? Haberme tenido para todo el día lamentarse que yo existo. Y bueno, son cosas que pasan. 0-1. Mi padre nos llevó alguna vez al Palacio del Colesterol. El tipo en su completa estupidez No llevó todo el dinero para cubrir el gasto y el animal me dejó a mí, un niño de 8 años, como garantía. No. Para poder recoger la plata. No. La señora me puso a pelar papas. No. Mientras esperaba. Ese está bueno, 5-8. Haberme tenido. Me parece que ese es el ganador. No, no de él. Michelle, nota. 5-9. Troller. No, eso le puede pasar a uno. Claro, eso pasa. Esto es muchos zampones con los que yo estoy haciendo este programa. Bueno, vamos con música, ¿les parece? The Black Eyed Peas y Slick Rick Constant. Es que yo recuerdo mucho en Ravisión, Instituto Nacional de Radio y Televisión, que era la... que la televisión era pública en Colombia. Y yo crecí con ese tema de que alquilaban los horarios a las programadoras. Una de esas fue Producciones GES. Y nos cobraban arrendamiento por cada horario diario. Y eso mensualmente era una plata. Pero era cuando no existía la televisión privada. Sí. En la época de Turbay, pues que él dice que. Como dice Nico, que la... Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Proporciones, sí. Claro, entonces, en la época de Belisario Betancur, hubo, por decir algo, 15 programadoras. En la época de Turbay hubo 59 programadoras. Eran las justas proporciones de la corrupción. O sea, los presidentes le entregaban favores a personas con 2 horas semanales en televisión. Eso era una amponería brutal. Las personas como mi padre, que comenzaron de muchos años atrás, pues sí, les daban, pero de pronto aparecieron 43 programadoras de una hora, y con una hora, sí, claro, usted hacía millones. Y pues es muy triste. Y realmente la persona que le acabó la vida, pero ya era el final de la televisión, fue Ernesto Samper Pizano, a mi papá, que en vez de darle las 2 horas de prime time, le dio 1 hora y media. Eso era suficiente para liquidar a cualquiera. Porque era 1 hora y media y 4 de morralla, ¿no? ¿Acuerdas? Claro. Vaca sin hueso, se cae. Se cae. ¿Qué promoción es, Troller? ¿El ladrillazo es esa? El ladrillazo, sí. Pongámosla para recordarlo. El ladrillazo. Ya 6 horas de la plata que hacía. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. El sí es brutalmente brillante, pero muy flojo. No, bueno, no. Sí, se cae. Es que me refiero a que el gobierno español, o sea, el señor Pedro Sánchez, que cada día está peor, pero se mantiene anclado, decidió quedarse con la radiotelevisión española. Yo me ponía a pensar que en esa época no era un partido, era el erario público, ¿no? Sí. O sea, en Ravisión no era de nadie. Era un instituto público, pero el señor Pedro Sánchez se tomó la radiotelevisión española. Acaba de cambiar y en vez de 8 delegados que tenía, puso 15. Y eso lo decide el Congreso, que es de él, ¿no? Uh-huh. Opine, Nico. No, pues ahí queda ya clarísimo el mapa en ese caso de la vuelta, ¿no? Me imagino que usará para hacer favores y demás, y para quedar bien. Yo con no otros. He entendido por qué Pedro Sánchez no está en el BRIC 20. Están todos, Nico. Sí. Esto ya llegó Egipto por primera vez. Ajala, Asaka, Ajala. Un más. ¿Qué? Ajala, Asaka, Saca la laja. Es que no me sé el nombre. Saca la laja. Bueno, viene un ciclón a la India, ¿no? Que es normal, ¿no? O sea, donde hay pobreza, hay viento. Soplan vientos de cambio. Bueno, Nicolás, ¿qué tiene usted de El Mundo al Instante? Hombre, pues una triste noticia para los amantes de la tauromaquia. Murió José Ortega, el torero. No me diga. Pero, cuidado, José Ortega Ríos. A los 75 años, hombre, víctima de un infarto agudo. Digamos, no fue un torero tan conocido. Pero su padrino fue el Curro Romero, hombre, y José María Manzanares fue su testigo. Pero no es José. No, Ortega Cano no, Ortega Cano está bien. Pero José Ortega Ríos falleció, víctima de un infarto agudo, 75 años, hombre. Pues muy de luto se encuentra el toreo tipo B. En estos momentos en España. José Ortega. Michelle, pasen su tumba. Quiero pasarlo. Está bien. Registrar una estupidez, pero rápida. Michelle. Bueno, un peligroso brote de E. coli, de esta bacteria, se originó al parecer en McDonald's en Estados Unidos. Hasta el momento ha causado al menos 49 enfermedades en 10 estados distintos y la muerte de una persona. Parece que las hamburguesas... Corríjanla, sí. De una. Exacto. Parece que las tarjeta hamburguesas... Tarjeta amarilla de unos originales. Enfermaron a la gente. Ahí sí suena duro ese pito. Bueno, no se ha confirmado el ingrediente específico del cual pues surgió el brote. Sin embargo, pues esta mañana en una entrevista el presidente de la organización dijo que se sospecha hasta el momento que parece provenir de las cebollas que ya vienen picadas. Y hay un tipo de hamburguesa que utiliza ese, que es la Quarter Pounder, y además las personas que se han enfermado pues han coincidido que han probado esta hamburguesa, que es una hamburguesa de cuarto de libra de carne de res. Esto en varios estados, Colorado, Kansas, Utah, bueno, entre otros. Y hasta el momento, pues, no se sabe si estas personas, pues, están en grave estado de salud. Y muchas de ellas, pues, ya han decidido tomar cartas en el asunto y parece que van a demandar de manera conjunta a McDonald's directamente. Ahora, lo que no se sabe es que si estas cebollas, además de estar en McDonald's, pueden estar en otro tipo de cadenas de comida rápida en Estados Unidos, por lo que se ha abierto, lo que se crea hasta el momento, una de las más grandes investigaciones para rastrear el brote de E. coli, que hasta el momento tiene preocupado pues a todo el mundo en Estados Unidos. Bueno, Troller merece un paso. Sí, se murió un personaje que muchos conocimos y otro que fue muy torero querido. De una vez para casi, pero de la selva, Tarzán. ¿Cómo así? No, Ron Ellie. Sí. Ron Ellie, la gente pues no lo conocía mucho por su nombre, pero para nosotros los que vivimos, digamos, en los televisión 50, en los blanco y negro de los 70s y no, los finales de los 60 y 70s, o sea, pues Ron Ellie en el cine. Fue el último gran Tarzán de la televisión. Ah, mire, porque no, no fue el primero. No, Johnny Weissmuller, ¿no? Sí, Johnny Weissmuller. Exactamente. ¿De qué año? Él fue, fue el número 15 y después claro, siguieron otros. Fue el primero, Johnny Weissmuller. Christopher Lambert y todo, bueno, sí. Tarzán duró mucho tiempo, pero este fue el gran actor de la televisión. O sea, fue como un José Ortega Ríos de la historia de Tarzán. Tarjeta roja para Nicolás. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero... Sí. Orlin sacó pasé la sentido. Nota. Pasé la nota. Pasé pero es que el Tarzán que uno se acordara, Johnny Weissmuller. Corrected themselves. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Es que de verdad. Yo le doy las oportunidades. Le paso no las nacido. Brutalidades y vuelve y las llama. No. Pero yo estoy aquí sano, pues. Ay, Nico, queda con menos 11. Michelle, ¿cómo queda? No, déjenme Sánchez. Nico tiene menos 11, Orly, yo tenemos menos 5 y Carr tiene un punto. No, hermano. Pero la suya, Troller, no es buena. Amarilla para Troller. Ah, ¿qué? Pero... ¿La nota? El número 15, Tarzán. Por eso, estaba diciendo que era el Jorge Ortega Ríos de los Caballeros. El número 1, que fue Johnny Bessmuller, muy bueno. Después hubo 13 pero, hermano, pésimos. Pero va a nombrar 15, Tarzán. No, no, no, fue 13. Han sido 21, imagínate. Por eso. Pero es como los Batman, ha habido varios. Es una mesa que está rellenando. No, señor. Es noticia de primera plana en todos los días. La información periférica nunca lo será. Troner nos sigue insistiendo, hermano. Es decir, murió al lado de sus amigos y familiares. Rodeado. Tantor, todos ellos. Bueno, perfecto. Tema del día, Nicolás. La peor embarrada que cometieron tus papás contigo cuando eras niño. Corrí con el infortunio de tener padres raros. A mis 6 años debía siempre ir a casa de mis tíos a declamar poesía de José Asunción. Ay, Dios mío. Cantar Soy Colombiano y leer 100 años de soledad. En Halloween debía aprenderme un cuento de Edgar Allan Poe y contarlo. Esto está bien. Uy. Mac Notan 01. La peor embarrada fue una noche que llegaron de una fiesta. Nos dieron que yo estaba despierto y empezaron a copular. Pasé muchas noches sin poder dormir. No se me borraban de mi mente sus aullidos y aplausos que son. No, aplausos 5-8. Dios mío. De niño fue pirómano. En una de esas tantas pilaturas, mis papás, por estar borrachos, me descuidaron y este niño tuvo una quemadura de 3er grado. Que agradezcan que el carro no se explotó porque le estaba tirando cerillos al tanque de gasolina. Cerillos. Nota, ¿no? El cerillo le baja profundamente la calificación. 0-1. Cerillo. A estas bellezas les pareció rico crearme a punta de miedos e inseguridades. Le tengo pavor a los animales y la naturaleza en general. Odio el cunilingus y mucho menos por Detroit. Y sigo como empleado y soltero porque ¿quién se va a querer meter con Miguelito? No tan. Bueno, vamos a ponerle 5-4. A los 8 años mi papá me dejó solo en el negocio de un amigo que porque se iba 5 minutos a tomarse un tinto. Después de 4 horas a mi mamá le tocó recogerme. El señor volvió a la casa el otro día. No, yo esperaba que nunca hubiera vuelto. Me parece muy corta la edad. Bueno, Guache, aparece Guache. Hombre. Dormí hasta los 6 años con mis papás. Y todavía recuerdo cuando el viejo llegaba con ganas de sembrarse en la tierra fértil de mi madre. No. Porque el frenesí del vaivén de la cama y de los cuerpos me despertaba. Recuerdo que una de esas noches mi papá, en sus embestidas, me tumbó de la cama. No, Tarico. Vamos a ponerle 5-4. Íbamos en un bus para la casa. A las 10 de la noche mi papá estaba borracho. Yo me dormí y mi papá se le olvidó que iba con él. Se bajó del bus y me dejó tirado. El conductor me despertó en el paradero y me llevó al CAI. Era Bogotá. Año 88. No, 5-8. Estos hippies me tenían peor que un conejo, pálido. No. Llevado y tirando puras salvas hasta los 25. A punta de ensalada y agua mineral. No dejaban comer azúcar ni carne ni harina. Me gradué como abogado y casi les meto su demanda, pero preferí irme a comer y echarme unos tragos. No tan ni. Bueno, muy bien, 5-8. Adelantados hay, a la época. Hay muy buenos, brother. Llevarme a su luna de miel. Yo feliz en tremenda playa. Pero lo feo vino cuando en la noche pensaron que me había dormido y quisieron hacerme un hermanito. Nunca olvidaré ese día. No tan ni. Uy, qué momento difícil. 5-8. Me creé en un barrio de seguridad escasa. Los morracos eran parte de la realidad diaria. El problema era que a mi mamá le encantaba estar en esas escenas tipo Crónica Rojo por morbo. Se imaginará el trauma que tuve. No llevarme al oftalmólogo, no veía nada a los 10 años. Ahora uso unos culos de botella. Nota 5-4. marica, me perdonas, pero con su anécdota se salieron los mocos de tanto reírme. Eso fue hace 21 minutos. ¿Cuál sería? No sé. ¿Cuál sería? Hablamos mucha pendejada. ¿Listo? Vamos a poner música, ¿bueno? ¿Sí o no? Sí, sí. Uy, esto no me lo esperaba yo. Tampoco, le digo. Todo, es que es todo decente, todo elegante. Pero todo es que chichi. Pensé que era así, sí. Y se pone la mano en la oreja y empieza. Y ahora, Home Center. Bueno, Super Tramp de Logical Song. Aplica términos y condiciones. Bueno, entonces, mis queridos amigos, yo quiero comentar algo porque no había visto. Esto era una nota de belleza lejana, pero, hombre, vi la foto. Yo no he visto una persona más fea en mi vida que este man. Talentosísimo, pero perdidísimo. Ahora anda con una chica bellísima. Pero es como un hippie. ¿Quién? Perdido. Y pues sí, ha tratado de dejar de fumar por años, pero tiene como un palillo en la boca grande, como que simula un cigarrillo. Pero yo nunca he visto un tipo tan feo, y fue un tipo importantísimo, ganador de 2 premios Oscar, actor principal en Mystic River y Milk. Chompen. Tiene 64 años, pero a mí me gustaría, Michelle, que vieras la foto de Sean Penn y la novia, que es una... Ah, la peruana, que es súper joven. Valeria Nikov. No sé si es peruana, es de Moldovia. Ah, debe ser nueva. Me entonces toca meterte la roja con no, todo el amor del mundo, Nico. Cambia de por novia favor, cada roja semana. Digo que usted está hoy, no, pero... No, porque cambia de pero novia cada es que estaba en semana amarilla. Toca liquidarla. Accional. Le digo que esto está hoy, pero claro, implacable. O sea, tiene una novia nueva. Esa es la noticia. Valeria Nikov. 30 años, nació en Moldavia. Nico, nota. No, hombre, 5'8. Le lleva una cabeza. ¿Cómo va el arepaso, Nico? Nico tiene menos 11, yo tengo menos 7, Orly menos 5, cada un punto. Pues la chica tiene 30 años y él 64. Yo no puedo hablar de eso, o sea, no tengo ninguna autoridad. Pero la facha del man se ve terrible. Si alguna vez estaba casado con Madonna en los 80s y se divorció de su tercera esposa, Laila George, de 32 años, hace 2 años. Pero yo no sé qué tiene. Está en un estado de destrucción profundo. Pero perdón, el pelo para adelante, blanco, blanco, blanco. ¿No le dio la foto del cigarrillo, Troller? Sí, tiene como un palillo en la boca. Ahí se ve destruido. Pero grande. Destruido. ¿Pero se tú ve crees que el tipo tiene una mirada honesta o... No. O está buscando a quién asesinar? Es que... No. Bueno, lo peor es que siempre me pareció que se conservaba muy bien, pero ¿en qué momento se volvió así? Hay un momento en que pasa donde la factura, esa foto, ¿no? Sí. En París, en París. No. Pero la chica es muy bella. Uf. Pero parece la nieta. Ah, sí, lo estoy viendo. Tiene 30 años, mi amor, es que es la nieta, es que uno puede tener una hija a los 14 y la nieta... Uy, sí, acabo de ver esa foto, Dios mío. Está destruido. Está acabado. Está destruido. Bueno, puede ser la buena mano de la novia. También, ¿no? Pero como una buena mano le ponen eso. Sí, pero mira, es que parece un pordiosero. No, se ve terrible. Esa palabra, uno lo ve y se cruza la calle. Están viendo la foto del señor con la chaqueta, sí, y sí, la camisa hace para rato abajo. No vi esa palabra. Tenis, una habitante de la calle, se dice ahora. Con, o sea, un teléfono está en condición París de calle de Champagne. Muy flaco también. ¿No se está ve en un nivel ya de homeless, de troll? Sí, totalmente. Pues yo quería en cambio, se parece como a Carol Boucher en su buena época. Ella tenía una cosa linda. Muy linda. Bueno, Carl. ¿Qué? Déjalo. Ahora, él estuvo sí. con Madonna. Es el champagne de la mesa. En su mejor momento, ¿no? Sí. En su mejor momento de champagne, sí. Y de Madonna, sí, también. Bueno, pero nosotros ya tenemos a una persona que hay que liquidar el pie. Sí. Y eso no se va a cambiar. Ya está la orden, ¿no? La orden se compartió. Sí, la orden un señor está dada. Tomó decisiones solo el fin de semana pasado. Y le costó una roja, creo. Sí. Sí, no es como me trasnoché un poco. Y... dice, el ganador del Twitter de la semana, Nico, tú eres lo máximo. Una cena para 8 personas en el restaurante Eduardo. No, eso no vale. Y bueno, buen premio. Eduardo Quispe. Muy bueno era el restaurante Eduardo. Pero bueno, buenísimo. Mi papá nos regalaba eso. Y apagaban las luces y eran unos langostinos congelados. No sé dónde venían y prendía ese fogón, ese sartén, y se quemaba el techo y al otro día llamaban a pintores. Sí, estaba ahumado todo. Eduardito murió de cáncer, un tipo muy querido, muy amigo de mi padre. Bueno, ¿cómo están para el paso número uno? Pues después, doble hoy. Después de la roja yo estoy ya para las que sí, sea. No, pero Michelle también tuvo roja. Y hace rato que no tiene Michelle una roja. Me metió una boliviana ahí. Pero y no es qué boliviana, culpa, si la, a principio de año estaba con una peruana y ya tiene otra novia nueva. El viejo. ¿Alguien tiene pruebas de eso? Sí. No, controles no tenemos. Va, pero podemos investigar para saber. No, pero ¿por qué va a averiguar si ya tiene la roja? Es una novia peruana, claro, champagne, es una actriz. Pero ¿por qué quiere salvarla si ella no lo quiere salvar de nada a usted? La actriz se llama Natalie Keeley. Y fue actriz de Fast and Furious. Es muy famosa. Era la novia de él hace 8 meses. Pues no hay ninguna posibilidad. Hace mucho tiempo para que pueda quitar ese color de tu frente. ¿Cómo se llama la canción de Diego Torres? ¿Y cuál de todas? Sí, Color Esperanza. Ay, no me diga. Color Esperanza tuyo es rojo hoy. ¿Sí? Uy, no me diga. Arepaso número uno. Y es, ¿saben por qué? Para los que oyen el programa, ¿ok? Ay, Dios. Las cifras las tienen que dar en libras esterlinas. Los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. No hay ninguna inmunidad. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hoy en día hay gente que me cae gorda, pero este man en particular me cae gordo. Y ahora se dejó el bigote con la barbita esa chiquita abajo. Candado. No, el Chivera. Candado no. No, ¿qué? Una cosita que es como un triangulito debajo del labio. Ah, sí, aquí como la barba. Es para sí. reventar. Como Frank Zappa. Sí. David Beckham. Pero es que Frank Zappa le lucía bien. Sí, no, guardar las proporciones. George Michael también usó ese look. También. George Michael, sí. Tuvo esa cosita aquí. Bueno. Yo les pido que no opinen tanto porque si no. Diría yo, ¿no? Les recomiendo. Bueno, ¿no? Pero tranquilo. Está hoy como bravo, yo no sé. Como muy sacando rojas y vaina. Yo no he dicho nada de aquí. Bueno. Yo les conté que este señor, con su Petit Victoria, que es para reventarla también, está estrenando una propiedad. Vi las fotos y son divinas las fotos. Una nueva casa en Miami al lado de Barry Gibb, que mató a sus 3 hermanos, al lado de Nicole Pills, al lado de Shakira. Pues que de verdad el vecindario es realmente un poco de enguillotinados en ese vecindario. Sí, todos pero en el mismo barrio. Sí. Y llaman al nuevo palacio de él el Buckingham Palace. Que ¡Ay, qué bueno! Buckingham Palace. Está bueno el nombre. Sí. ¿Cuánto pagó en libras esterlinas por la casa que están estrenando la próxima semana los el Buckingham Palace, ¿cuánto le costó en libras esterlinas? Yo ya lo dije. 20 segundos. En un programa, pero ustedes no paran por eso. Que yo las notas de los enguillotinados no. Menos uno para Nicolás Samper. ¿Por qué? No sé. Pero no, poco no, malos no originales. A nadie le doy el punto porque lo leí. Y me molesta que se siente a and when my wife tried to prevent me from teléfono, no me gusta. I corrected her. ¿Cómo es posible que una bola de un home run paguen 5 millones de dólares en una subasta? Es que de verdad el mundo se va a acabar. Orlando Rivera, 80 millones, Carl 70, Michel 50 y Nicolás Samper 25. Que la libra está cara. 60 igual. Millones de libras esterlinas, que son 78 millones de dólares. Es que son unos nuevos ricos. Troller, perdón, sí, la sección mañana, pasó. Mañana está. No, mañana no. Si no la tengo el lunes, tenemos problemas. Ok, listo, el lunes. No puede entrar al estudio, muchas gracias. A Nicolás le digo, y me dice, con mucho gusto, me voy de tiempo completo con Qatar. Segunda parte, que es lo más lobo de Beckham. O sea, tipo dijo, yo no voy a esta casa si no llego con un carro nuevo. Es mucho guacho. ¿Me copian o no? Sí. No, pero... Y llegó con un McLaren 750S, nuevo, para entrar al parqueadero de 12 carros que tiene. ¿Cuánto le costó el McLaren 750S? Un carro, no es una Fórmula 1. ¿Cuánto le costó? En libras esterlinas, no me pongan a traducir. No tengo afán. ¿Ya contestaron todos? Orlando, 800 mil libras esterlinas. Michelle, 45 millones de libras esterlinas. Más caro el collar. Menos dos para Michelle Guevara. Pues Michelle Arevalo. Era 45 en mil los y puse millones. Menos dos. Él las podría la pagar. Correccional. Sí, sin problema. Nicolás Samper, 5 millones de libras esterlinas. Es que están ganando. When my wife tried to prevent me. Cartón en 150 mil libras esterlinas. McLaren. 750 es el último modelo divino. Vale 240 mil libras esterlinas. Mire, Nicola, Trones, si usted no nos hace a los mafiosos, a los ricos, nos vamos a... No, sí. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle, con todo este coso? Pues solo es mi menos dos. Sí. ¿Cómo queda? Nico tiene menos 11, yo tengo menos 9, Orly menos 5, Caro un punto. Despegamos, por favor. Insisto en mi tema. Trotter. Los nuevos ricos. Por favor. Necesitamos una versión actualizada de los ricos, porque eso de los Beverly ricos es que nadie sabe qué es esa vaina. Es de la época de Tarzán que yo comenté. No, es la época de Johnny Westmuller, es de esa época. Sí. La época de los Pero duques hay de Hazard. Que hacer los ricos con una canción de esas de Orlando de Ordinariés. Que tenga al final un circense, un cántico de un circo, Cirquito, por favor. Claro, circense, eso es un... Y los nuevos ricos, porque es que ya estamos cansados de estos guaches, hola. Tipo, David Beckham, ¿te suena con las cortinas de los restaurantes? Sí, bueno, pero... Sí, no, de verdad. Beckham jugaba pero fútbol, pero su Beckham, y la de Victoria Beckham no es conocida. por favor. No, sí. Tratemos de ponerlos en el lugar que se merecen en la historia. Digo yo. Pekín Campa. ¿Quién se está riendo por ahí? No, yo, es que el Buckingham Palace es muy bueno. O sea, esos los Buckingham Palace los, se llama. Eso es puro de periodismo inglés. Foto, es que sí. No es una casa de esas gris, no, es una mansión. No, hermano. Tiene parqueadero para 14 carros. Sí. Es deplorable lo infinitamente paupérrimos que somos todos. Todos. Qué pobreza al lado de este señor. Hola. Qué cosa tan horrible. Y Victoria, que es una enana horrorosa. Hola. No, es linda. Pues es horrorosa. Con mucho gusto te meto otra roja. No, deja a la gente. La belleza, belleza está en el ojo. ¿Sí? Claro. No. Del huracán. No, yo por eso. Yo no, ya lleva el tipo 6 cheques. Elon Musk. Pero ya hicieron una explicación que lo de Elon Musk es, pues es que hace parte como de algo que no sé qué. Yo entendí que no le pasa nada. Y sigue tirando cheques, ¿no? Sin problema. Óigame, me da pena con ustedes. Si tienen interés en 2 horas, Kamala Harris en el Town Hall de Pensilvania. Yo esa me la pierdo, esa sí, la verdad no hace parte como de mi menú. ¿Tú sí la ves, Michelle? Sí. Claro, aquí la estoy viendo. Pero mejor ver a Barack Obama cantando rapeando. Sí. La canción de Eminem en Detroit. ¿Lo vieron? Sí, pero es que Barack ya, es que Barack, yo no sé, yo creo que a la gente le pasa su tiempo. Sí. ¿Los que no se quieren ir? Sí, uy, de acuerdo. Barack, sí, es que sigue el danzando. Ese está que... Esperemos que pasen las elecciones, pero yo creo que... Si gana Trump, Barack pasa mejor vida de una. Sí, esta es su último chance, yo creo. De. Pero ¿y qué le pueden dar a Barack? Otra serie en Netflix. Él no va a ser pero ministro pues de comercio. No políticamente. Es como de su amiga y de ir en contra de Trump para él es... Y de lanzar a la Harris, y de lanzar a su señora. Harris, como quieran. También. A las 8 de la noche, hora de Colombia, Town Hall, por CNN. Ahora, Trump sí está en un tema muy fuerte. Es grotesca. Es una estúpida. O sea, está tirándose todo lo que más le queda. Está en Georgia en este momento. Donald Trump. Ya volvemos. Y amigos. Yo no sé si les hablé de que yo vi la película de Trump, The Apprentice. Me suena que sí. Me suena que no. Es un gran plan. Ir a cine. La película es... Sí, creo que sí les conté esa vaina. ¿Cuál? Pero finalmente la película salió... al mercado, pero la película no tuvo ningún éxito, ¿no? Ninguno. Fue un absoluto desastre comercial. Tú tienes la taquilla, el investigador submarino. ¿Tiene el box office de Estados Unidos de The Apprentice? Es que yo creo que le fue como un cuero. No, pero mientras tanto, hay que ver la película que está basada solamente en la parte nos contaste. De... Sí, yo lo conté, pero quería saber si Troller tiene los datos. En España la estrenaron y ya la quitaron de todos los teatros, creo que le fue súper mal. Pues realmente es que es muy gringa. ¿O no la han estrenado en Estados Unidos, investigador pequeño submarino? No, lo noto a veces como quieto. No, es que estoy como buscando una mejor fuente que estas. No ponga Box Office USA The Apprentice. Sí, pero no. ¿Será que no? Un buen plan ver fallecer a Harvey Weinstein. Uy. Ahora tiene cáncer de médula. No. Uy. Estaba mal del corazón. Cierto, también. Sí. No, cáncer de médula. Pero pues el señor fue el que se inventó el Me Too, ¿no? Sí, le tocó. Sí. Está muy, muy femito, está anfemito, Nico. Sí, está femito. Pero muy malito, está supremamente muy malito. Yo creo que no la han estrenado, Jaime. No sale. Es que yo leí que sí, pero no sale. No tiene que En Europa la estrenaron, pero creo que fue un fracaso rotundo. O está muy mal porque... Ah, sí, en el puesto número 12. Es que está muy abajo. Total 6 mil dólares. Imagínese 106 mil dólares una película. 106 mil dólares vale prender una cámara sin solo prenderla. Es que yo creo que le pegó este amigo Donnie una saboteada tremenda y no la dejaron pasar. Un buen plan, insisto, es ver a Kamala Harris en el Town Hall de Pensilvania a las 8 en punto. Ya nos citamos con Nico y Controller a reunirnos con Crispetas a ver la intervención de ella. Un buen plan, Michelle. Un buen plan, y ya se reveló la lista de los 50 mejores bares del mundo por The 50 Best. Y pues en el listado hay dos colombianos. Y bueno, en el puesto número 8 de los 50 mejores bares del mundo está el bar de Cartagena que se llama Alquímico. No sé si lo han visitado, pero es un bar... La verdad que es muy bueno y muy siempre bueno. Se ha destacado porque ha recibido muchos reconocimientos por varios años, no solo por experiencia, es muy bueno, sino también por atención y porque pues tienen muchos cócteles de autor, han tenido en su barra a varios ganadores del World Class, que son los mejores bartenders del mundo. Sí. Y bueno, en el puesto número 44, por primera vez en esta lista, se encuentra la Sala de Laura. También es la hija de Leo Espinosa, aquí en Bogotá también, si no han ido. Excelente, yo nunca he ido, pero me imagino que debe ser excelente. Y pues es la primera vez que está. ¿Y nos puedes decir los cinco primeros bares del mundo? Sí, claro que sí. En el puesto número uno se llama... Cinco. Ah, perdón. En el puesto número cinco está Jagger and Pony, que está ubicado en Singapur. ¿Lo conoces, Nico? No. Okay. Ya le iba a meter otra ronda porque... ¿Qué dije? Yo estoy callado aquí. Callado. En el puesto número 4 está Tiger and Elementary, que está en Londres. En el puesto número 3 está Sips, en Barcelona, que además recibe el premio al mejor bar en Europa. Y Nico, ¿usted lo conoce? Porque expresión me obliga a meterle una roja. No, lo conozco, es que me alegra mucho los ganadores. Este está en España, Nico, en Barcelona. Mm. Y además fue en el 2023, quedó como el número uno del mundo, se llama Sips. Este, o sea, le fue mal esta vez. Sí, pues está en el tercero. Tengo unas ganas y... En el puesto número 2 está Bar León, que queda en Hong Kong y además es el premio a mejor bar en Asia y también el premio a la nueva entrada más alta en el ranking de este año. En el puesto número 1, pues la verdad me sorprende, en Ciudad de México, Handshake, y es un speakeasy. Ustedes saben que los speakeasy son como estas áreas reservadas de los restaurantes donde la gente va a que se enrumben sin que la vean, ¿no? Por lo general son puertas falsas o escondidas. Quedó como el mejor bar del mundo, está en Ciudad de México, en el barrio Colonia Juárez, y es el ganador a mejor bar de América del Norte. Bueno, estamos en la lista. ¿Cuál es el mejor bar del mundo? Este. Es el de México. El de México. De México. Ah, ok. Handshake se llama. Troller, ¿usted tiene un buen plan? Pues no, Jaime, no tengo para eso. Entonces no hay problema. ¿Nico tiene un buen plan? Claro, porque hoy hubo Champions, hombre. Perdió el Atlético de Madrid en casa contra el Lille. Qué maravilla. 3-1. Todo lo que le pasa al Atlético de Madrid mal, me encanta. Muy mal jugó, está jugando muy Barcelona mal. Barcelona pasó, ¿no? Uy, le pegó un baile al Bayern Múnich increíble. 4-1, la gran figura fue Rafinha. Feyenoord también fue sorpresa, le ganó al Benfica de visitante 3-1. El Manchester City no tuvo problemas con el Sparta Praga, ganó 5-0. Y el Inter al final, entre otros resultados, le ganó en Suiza al Young Boys 1-0. Fue buen plan ver Champions. Oígame, pero no hablamos nunca de la tripleta de Vinicius ayer, ¿no? Sí, 3 goles, le ganó 5-2 al Dortmund. Jugó bien, ¿no? Sí. Ahora ya se quitó la ropa, ya Jugó bien, pero el Dortmund le ayudó también con los cambios. El técnico se equivocó. Iba ganando 2-0. Sacó a los dos mejores jugadores del campo el técnico. Sacó a Gittens y sacó a Pero hay que aceptar que Vinicius la hizo bien ayer. Sí, jugó bien. Pero cuando se quitó la camiseta, sí, pues incitó un poco a que la gente... Pues no quiero decir mucho, pero el tipo sí ya estaba como... Era personaje extraño, me pareció. Y este fin de semana, además, hay clásico, Real Madrid-Barcelona. Oiga, pero Nico, le iba a hacer una pregunta. Hoy en día eso es tan fulgurante como antes. Yo hoy en día pienso que eso ha perdido mucha magia. No, pero sigue siendo un buen plan ver Real Madrid-Barcelona. ¿Usted se acuerda lo que era eso? Es que antes era una locura. Es que antes jugaban era mucho una locura. Menos. Antes jugaban mucho menos. Entonces, tal vez lo que pasa es que hubo como una especie de hastío porque hubo muchos duelos entre ellos en el último tiempo. Pero sigue siendo un partido muy atractivo. No, pero el Barça perdió muchas figuras también. Pero está primero en la liga y está jugando bien. Pero sin las estrellas, digamos, los sí, digamos, las celebridades. Pero ya con el partido de ¿qué día es? ¿Sábado, domingo? Sábado, 2:00 p.m, hora de Colombia. Y esa en Madrid. En el Bernabéu, sí. Sí, pero ya, yo lo que digo es que ya con ese partido el Real puede ya igualar al otro, ¿no? Sin problema. ¿Qué? En puntos igual al Barça si le gana. Ah, pero pues es que hay que ver porque el Barcelona anda muy bien. Lo igual en puntos, pero el Barcelona anda muy bien. Va a estar bueno ese partido. Qué jartera. ¿Y a qué hora es? 9:00 p.m. 2:00 p.m. Es que yo hablo hora europea. Ah, no, yo sí hora nacional. Bueno, listo. Muchas gracias, ya volvemos. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Este éxito de Amy Winehouse es una semi-adaptación del clásico Ain't No Mountain High Enough, compuesto por Ashford and Simpson y original de Marvin Gaye y Tammy Terrell. En el caso de la desaparecida y fallecida Amy, Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. En los originales, la nota tecnológica. El nuevo iPhone 16 Pro llega a tecnología Movistar. Sé de los primeros en tenerlo. Compra en centros de experiencia o en movistar.co. Esta es la tecnología, un simple test, una prueba que se usa con muestras de sangre seca. Pueden diagnosticar el cáncer de próstata 15 minutos después. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con la próstata. Esta es una investigación inglesa. Hicieron 108 pruebas de voluntarios saludables y hombres con cáncer de próstata. Y encontraron que la técnica sí funciona. Es una manera de hacerlo en tres dimensiones. El 90% de las pruebas de sangre secas mostraron el rastro de un cáncer de próstata. Para mí eso es tecnología. Yo recomiendo, un individuo común y corriente, que después de los 50 años hay que hacerse el doble test. Pero si no, si les da jartera de eso, porque hay gente que es muy masculina y no le gustan que lo hurguen, claramente hablando, tú me hurgas, yo te hurgo. Si no les gusta, esta es la prueba, pero está en experimentación. Mientras sale eso, hay que hacer el tacto de próstata, el señor Manoplas, y de segunda, hay que hacer el antígeno de la próstata. Sí, bien, claro. Que debe llegar a unos niveles no mayores de 4, nunca. Usted hace las dos previtas, pero el antígeno, por lo menos, si ustedes se sienten muy invadidos, ¿no? Yo me siento tranquilo, pero. Pero es Orlando, mejor el tacto. Hay que dormirlo, Orlando, para que le agradezca. Ah, no. Tigre dormido, pues. O el duende. No hay que dormirlo. El, dormir al duende, dice usted. Dura 20 segundos, dura 10 segundos, pero hay que adormecerlo porque sí, no se deja. Puede sentir ofendido mancillado en su masculinidad, ¿no? Sí. Qué pena, pero es verdad. Es la verdad. Pero eso hay que hacérselo, sí, una vez al año después de los 50 años. Hay gente que lo hace a los 60. Pero el tema es que la próstata, el cáncer de próstata es muy silencioso. Arranca despacito, pero ya cuando uno ya está en el tema de que le duele ir al baño, que le sale sangre, ya de pronto está en un stage más alto, ¿no? Sí. Y en ese stage es lo que le pasa a mucha gente, que se le pasa a otros lados. Porque el cáncer de próstata es un cáncer que produce metástasis. O sea, no es un cáncer que se acumula ahí. Y desafortunadamente, cuando lo encuentran, pues... pues están un invadido. Lo ideal es desaparecer la próstata. Y ahí es cuando se llama, cuando se conoce. Sí. La frase famosa que Nicolás hizo famoso en radio, que se llama... fundió motor. Fundir motor. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? Nadie sabe. Pero es una fundición de motor y ese motor no se puede cambiar. No. En los carros, cuando usted funde un motor, compra un motor nuevo. Sí. Pero en los hombres, en compra los humanos, otro carro de una vez. Exacto. Sí, pero es que en los hombres no se puede. No. Que no se puede. No. La humanidad no ha podido entender cómo funciona el organismo de un hombre. Nico, muchas gracias. Vamos ahora en la tecnología con Movistar. Sí, es que el nuevo iPhone 16 Pro, Michelle, ha llegado a Movistar, así que es el momento perfecto para que actualices tu smartphone y des el salto a la nueva generación. Es que mira, con Apple Intelligence, este dispositivo lleva la tecnología a otro nivel. Imagínate una cámara que captura cada detalle, un rendimiento impresionante y un diseño único que te va a enamorar, porque la cámara del iPhone 16 Pro es una obra maestra, con nuevas funciones, sensores mejorados. Bueno, te va a permitir tomar fotos y videos de calidad profesional. Además, Nico, su procesador es tan potente que voy a poder disfrutar de una eficiencia y velocidad excepcionales. Todo esto en un diseño sofisticado, ideal para quienes buscan lo mejor. Lo mejor de todo es que puedes ser de los primeros en tenerlo. Encuentra tu iPhone 16 Pro en nuestros centros de experiencia Movistar y en movistar.co. No te lo pierdas. ¿Listos para la nueva generación? El iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence. Más innovador, más poderoso y más inteligente que nunca. Cámara de otro nivel, rendimiento extremo y un diseño único. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en nuestros centros de experiencia o en movistar.co. No te lo pierdas. Aplica en términos y condiciones. En una tarde serena, Emilio Sánchez, Orlando Rivera, el apoyo de producción de Raúl Pájaro, lograron una entrevista con una chica súper atractiva y súper inglesa. Su nombre es Joe Stone. Muchas gracias. Keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you had me, you lost me, you wasted.

sencilla, y si ya la dijeron, no me importa. Y no pueden hablar de eso, a menos de que digan, no, es que está en, es que todo el mundo está enguillotinado, que me encanta. La diva del pop Britney Spears ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram vestida de novia, en la que afirma que se ha casado con ella misma. Sí. ¿Hay algo más estúpido que no, eso? No, no, no, qué ídolo. No, difícil, la verdad. La cantante de 42 años dice que está convencida que es lo más brillante que ha hecho en su vida. Esto es mucha imbécil. Pero sigo, sigo, sigo. Tranquilo. Este no es un majadero, este es un ampón. El ex magnate de la música, Sean Combs o Biff Diddy, lo que les dé la gana decir, pues ha sumado unas nuevas demandas, pero hay una de una niña de 13 años que lo acusa de violarlo delante de dos famosos, quienes también habrían participado en el gangbang, en la violación conjunta. Volvemos a majaderos, ¿no? ¿Que Michelle tiene un majadero? Sí, a mí me parece majadero. ¡Ojo! Somos muy sensibles, Divi. Yo sé que son. El aeropuerto de Dunedin. Esto queda en Nueva Zelanda. Bueno, normalmente ustedes saben que cuando las personas viajan, por lo general va la familia o va la pareja a despedirlos. Pues bueno, en Nueva Zelanda se cansaron de que la gente dure abrazándose muchísimo tiempo, porque además la gente no cabe, porque además la gente hace tumulto y pues ya se volvió una molestia para la gente del aeropuerto. Lo que me parece un poco majadero es que hay una multa para las personas que duren abrazándose más de 3 minutos. Ídolos. Sí. A mí me encanta esa vaina. Yo me imaginé que les iba a encantar. A mí me pareció un poco majadero que te multen. O sea, que te digan, no señora, ya pasaron más de 3 minutos. Usted tiene que pagar. ¿Para cronometrar eso, además? Pues que eso es lo que me parece ridículo. Entonces, qué es bueno, como, qué bueno. Van a haber, o sea, 39 euros a la persona que dure más de 3 minutos abrazándose en un aeropuerto. De acuerdo, muy bueno. Eso es un par de cretinos majaderos, pero no más que Britney, Nico. Sí. Me casé sola. No, es que no es consiguió nadie más, yo creo, ya en este imbécil. Momento. Imbécil. No, ustedes pueden expresarse con rabia sin nombrarla. El que la nombre, menos dos. Bueno. Troller, yo sé que usted quiere hablar y quitarle sí, a usted la habla que es como no, pues. Quitarle un brazo. Majadera Nicole Kidman, que está grabando, está filmando una película que se llama Baby Girl con Antonio Banderas, y que se hace del esposo de ella, y Harry Dickinson. Pensé que sea de niña de 4 años. No, y Harry Dickinson, que es el chiquito, digamos, que es el hombre con el que le pone sí. los cachos a Antonio Banderas. Pero la nota tiene que ver con lo majadera que se volvió ella. Imagínense que decidió parar la película porque estaba cansada de fingir orgasmos. Ya no podía fingir un orgasmo más. Sí. Que llegó un punto en que ella dijo, prefiero no volver a tener sexo en mi vida. Pero obviamente todo era claro. fake. Sí. Y frases como, por favor no se acerquen a mí, no puedo seguir haciendo esto. Prefiero no volverlo a hacer Antonio, en mi vida. Que no es un latín no. Stalin, no le sacó un orgasmo de verdad y la calma, bueno, hombre. No, eso también no estaba en el guión. ¿Sabe que ella se volvió una cursi y una casual horrible? Sí, no. Desde hace muy rato casual, está en sí. esa onda. Muy casual. Y es rara, y mira raro. Y se ríe sí, muy raro. Y los ojos son rojos, es tan blanca que todo el día tiene esa vaina de los ojos rojos. Uy, hace rato le perdí la pista. Bueno, desde que se ganó el Oscar haciendo de Virginia Woolf, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Un bodriazo tremendo, bueno. Bueno, a mí me parece importante, sin hacer mucha bulla y todo, hacer un arepazo ya okay. en la sección de majaderos, porque desafortunadamente o afortunadamente, y como Nicolás lo hemos discutido, los muertos no tienen por qué ser venerados. De acuerdo. Y es Liam Payne, el señor de One Direction. Ese era un majadero de tiempo completo. que sí, que no sé qué, pero es que demasiado show y el papá buscando el cadáver en Buenos Aires. ¿Por qué no se mueren donde está la familia? No, para causarles problemas, se alejan. Pero ¿por qué se aleja? Ahí en la casa, él puede irse a un pueblo a 100 kilómetros donde vive la familia y se mata ahí o salvo cae, que o sea, lo hayan suicidado. Claro. No lo han suicidado, está confirmado. De hecho, tengo lo último en tecnología. Esta nota tiene sexo, drogas y rock and roll al tiempo. ¿Podemos poner la sección, por favor, y Christian? En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Esta es sencilla, esta hay que mejorarla, pero prefiero eso a los solos de boca de Orlando y Nicolás de 3 minutos. No, tranquilo, hombre. No, estoy tranquilo. Cuidado, Nico, lo tengo, estoy nervioso. No, por eso. 5 periódicos y acaba de salir. Y pues estuvo el doctor Quincy, Nicolás Samper, por haciendo supuesto la vaina de la autopsia, y ya llegaron a la conclusión de que el se informe infinitamente en otro estado. Y que, pues, no es que se mató, o se cayó, o se botó porque dijo, I want to fly, yo quiero volar. Es que pues, Troll nos explicó que a veces uno piensa que en ese estado puede volar, ¿no? Sí, claro. Sí. Y voló, pero pues desafortunadamente, pues el man tuvo 20 fracturas, hemorragias internas y externas, desde un tercer piso. Qué es lo curioso, uno dice, cuando usted está borracho no le pasa nada. No, no. Eso es a los niños y a los gatos. Pero la gente, pues, que pesa cierta cantidad, pues. Entonces, el arepaso es muy sencillo. Y es muy sencillo, pero muy interesante. Les va a dar un minuto. No voy a hacer presentación del arepaso, que me da jartera. ¿Por qué? Porque me da jartera. Raúl ya entró al lugar, sí, con Orlando. ¿Ya están los dos? Sí. Es que Orlando siempre se excusa mucho y me dice, qué pena, voy al estudio. Y digo, pero ¿para qué vas si vas a perder? No, te dice, respétame. No voy mal, qué pena, no voy mal. Va bien, ahora, sí, va bien. Ahora, faltan días, claro, pero no voy mal. No vas bien, ahora no. Sí, eso sí, ¿para qué? ¿Me sí recuerdas el arepaso, Michelle? Nico tiene -11, yo tengo -9, Orly -5, Carl 1 punto. Vas de segundo. Les voy a dar, Cristian, 40 segundos son 2 veces la cortina, brother. Me apoyas en esto. Ni un segundo más. El que conteste después no vale. Sí. Porque vamos a darles 1 minuto. 1 minuto para este repaso. Listo. Y preparemos una canción de One Direction para hacer el estofado. Para guisar bien la nota, ¿les parece bien? Bueno, bueno. No me... Bueno, no. Diga, bueno, está ¿qué? Bien. No, bueno. Querido, pero eso de bueno, ¿qué? Eso ya no. Eso hágalo con Casale, que le aguante eso. Yo ya no le aguanto eso. Cada cual con su estilo. La pregunta es muy sencilla. ¿Hicieron la autopsia el señor Quincy Samper? Sí. Y determinaron qué tenía la sangre de este petardo Liam Payne. Liam Payne. Díganme qué tenía, qué sustancias, qué drogas tenía o qué droga tenía por la cual se cayó de un balcón. Tienen 1 minuto. Piénsenlo bien. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo va pasando? Pero no tiene que contestar antes de 1 minuto. ¿20 segundos, man? No hay afán. ¿Qué sustancias se encontraron en el cuerpo de este petardo Liam Payne? Que es más majadero que Nicole Kidman. Oiga, Troller, buen apunte lo de Nicole Kidman. Y mira como perdida. Sí. Bueno, pero concéntrense en eso. Quedan 20 segundos. Bueno, realmente yo he decidido sin leerlos que la persona que diga cuatro de las siete sustancias que tenía en el cuerpo se ganó un punto. Perdí. Los que solo dijeron una, directo menos uno. Había mucha pena. Dos. Pero es que el man se tiró a matar. Vamos a ver. Entonces, voy a leer. ¿Qué es esas toses? Nervios. Bueno. ¿Pero qué es esas? ¿Qué es esas? Imagínense que ¿qué está... ¿Qué pasa? Está oyendo la... Atención. No oyendo en vivo la emisora, sino un reporte que hicieron en una emisora que sale por las mañanas y uno de los personajes empieza a toser. Y le dicen, ¿qué le pasa? Estoy nervioso, ¿o qué? No, es tos. Exacto, es tos. Tengo tos. Sí. ¿Ah? Es que va a decir. Exacto. O sea, están copiándose hasta de nosotros en eso. No, sí. Te voy a mandar eso porque esa nota está colgada. No, me mande eso que me saca la piedra, bro. El colmo. Pero eso es original de Nicolás Samper. Sí. No es mío. ¿Por qué se copia? Tengo que aceptar quién es el autor. ¿Por qué se copia? Y por las mañanas en el noticiero dicen, ¿qué le pasa? ¿Tengo tos? No. Así, dice eso. No. No me saca la piedra. Se están copiando. De verdad. Pero se están copiando, Nico. Pero de manera vulgar. Pero usted no sabe lo que está pasando por la mañana. Empezamos a decir groserías y va a decir, así te copian. Pues yo... Con lo que tengo en una sección, tengo suficiente. No. Bueno, ¿leemos o no? Sí. No, pero además es que aquí somos relajados, estamos en familia. Pero es que allá, es que todos serios, todos engolados. Y fuera de eso, ¿qué le pasa? Tengo tos. ¿Qué? Parecen unos bobos. No, hermano, es que... Oiga, Troller, pero esa sí me calienta. Es que nos han hecho ya toda la bufa completa. Sí. Nico, nos van a joder. Respeto el copyright un poco, al menos. No, pero es que todo es. Y hagamos no sé qué cosas. Y a ver, y preguntas. En algún momento van a decir se pudrió todo. No. Ojo, Nico, que tampoco es tan importante. Ojo. Ah, es que se pudrió todo, tiene roja. Cuidado. No, bueno. Pero espere. Empecemos. Nicolás Samper, crack. Cocaína, marihuana y alcohol. Bueno, es que hay una que no salió ahí, entonces yo creo que usted, pero va tranquilo. Troller sí se puso muy, muy inteligente. Cocaína rosada, tusi y drogas de quimioterapia por el hígado. Uy, ¿qué? ¿Eh? Había leído que él está en un tratamiento, no sé. Pero la cocaína... No, eso no salió ahí. No salió. Es que a uno no le buscan las drogas de una quimioterapia. O sea, ¿qué tenía? No, tenía un poco tiene de ser reflux ilegal, porque sí. Tenía una infección intestinal, eso no lo busca. O sea, este troll está mal. Michelle Arévalo. Ah, pero es que Michelle se tiró todo. Ketamina, crack, tusi, éxtasis y MDM. Molly. Uh-huh. Yo voy a leer lo que dice el reporte. A mí no me van a... Pero y yo decido que... Ahí, sí. Presionar. Orlando. Me puse alcohol. Cocaína rosa. Tan divino. Y ya leímos todo, menos uno por Orlando Rivera. Muy pocas sustancias, Orlando. Poco conocido en tema. Los originales. De alta pureza. Ay, el que aclara. Exacto. Oscuro. Exacto. Yo dije que cuatro de siete que se metió el man. And when my wife Troller fuera, pero lejos. Sí. Torres puso tres, creo. Corrected her. Ahí quedamos con Michelle y con este señor Nicolás. Bueno, entonces tiene. Me van diciendo qué tienen ustedes. Sí. Bueno, el man murió de metanfetamina. ¿Tienes? Digamos que no. Pues no, es que digamos es... que no, no lo tiene nadie. No. Cocaína. Tengo. Sí. ¿Y tú, Michelle? ¿Cuánto? Tengo. También. Barata, barata. Bueno, uno y uno. Crack. Tengo. ¿Quién tiene tengo. Crack? Ketamina. Tengo. No tengo. Llevan tres. Éxtasis. Tengo. No, ya ganaste. Benzodiazepina. Eso es anfetamina, ¿no? No. No. Y yeah. También la más importante, cocaína rosa. Tusi. Llamada Tusi. Tú también tienes. Tengo. No, ese sí, ya. Eso sí. La experiencia, ¿tú? Nicolás. Es sí, que, tengo, es que tengo. Muy verde. Sí, lo mío tanto. Muy clásico, ¿no? Y al final le encontraron, claro. Le encontraron una vaina que Marillo. Se llama sangre cristal. La versión argentina claro, es de la metanfetamina. No, hermanito. La versión argentina. La metanfetamina. Sí, lo que metía Maradona. La sangre eso cristal. Súper duro. Cristal. Te deja sin dormir varios días incluso. Oye, ¿y tú por qué sabes tanto de eso? Sí. No, es que la andas la vida, con gente muy rara, ¿no? Estoy pensando. No, no. Pues ustedes. O sea, ¿tú conoces gente que mete cristal? ¿Aquí en la mesa? ¿Qué tal la develación que tenemos digo, hoy? Ojo que champaña cristal, nomás. Se viene, exacto, no, a mí sí yo guaro. Se vino un ciclón, brother, sabe todo y me dijo, la vida. El tsunami Nico que viene. Y Troller y Orlando, su opinión de Michelle. El tsunami que estamos destapando, pues es que le no. Digo. Pues es que la noche. Cultura general. Yo, uno se va a dormir. Cultura general va a ser eso. Yo lo que quiero decir es que el tipo igualito se parecía a un amiguito mío que tengo a mi izquierda. Un pendejo, pero grande. ¿Por qué, oye? Bien. Un pendejo, el tal Liam. Pendejo, tenía 200 millones de libras. Por eso, no, es que tengo 30, que a mi izquierda 30, hay un 30. Número de es que a mi izquierda hay un pendejo pobre. Ese era rico. Este es un pendejo pobre, vaciado. Al final, un par de pendejos. Todos. Bueno. Sin discutir, pero quedamos con muchas dudas de la fuente, ese conocimiento, ¿no? De drogadicción de Michelle Arriba. Sí, es raro. No. Ella contesta, es que es la vida. Es el surf. ¿Cómo puede saber de ¿qué? El cristal? Es que tiene un titular esta vaina. Es que y dice, el artista tenía en su sangre cristal, la versión argentina de la metanfetamina. Y Michelle dice, sí. Ah, sí, conocidísima, nosotros, sí. Pero como así que muy conocida. Sí. No, si no la conoce, Troller no existe, Michelle. Claro, claro. Claro. Eso es pero verdad. Es que Carr se quedó ahí en el pasado. Sí, claro. Perdón, Michelle maneja todas las drogas. ¿Qué sí, pasó pero, ahí? Pero la... Tenemos que preguntarles a Michelle qué produce cada droga. Sí, que va de estamos perdiendo tiene, el tiempo digo. Y yo es que hace poquito, eso... Oiga, Troller, es que se le encontraron anfetaminas y Troller explica decentemente, no, eso ayuda al profesional. Creo que no hay que preguntarle más a Troller, ¿no es cierto, Nico? Sí, me parece que hay una fuente más actualizada. Más dos para Michelle Arévalo, por favor. ¿Precios? ¿Se pueden saber precios? Y menos uno para Orlando. Porque ante los logros estamos perdiendo el tiempo, se están cayendo mitos. Pero el muro de Berlín frente a mis ojos, le digo. El surf. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Nico tiene menos 11, yo tengo menos 7, Orly menos 6 y Carr un punto. No, pero es que es increíble. Bueno. Como y vamos a recordar. Ojos vemos, corazones no sabemos. Exactamente. Que Troller ya no lo usamos como fuente de drogadicción. No, ¿okay? No gracias, hay ningún problema. Gracias, maestro, no. Tenemos a alguien superior. Muchas gracias. Y dijo: la vida. La vida tiene la vida. 11 años. Exacto. Tiene 11 años y la vida. Ahí me siento. Bueno, voy a poner una canción. Realmente por darle un homenaje a esta gente, pero leí mucho antes de poner la canción y este grupo nunca en su historia tuvo un número uno en el Billboard Hot 100. Logró varios en el 3, en el 4, en el 12, en el 13, y esta fue lo más grande que hizo en Estados Unidos. Pongo de referencia a Estados Unidos porque finalmente eso es lo que vale. Se llama Best Song Ever y llegó al puesto número 2 en el año 2013, si no estoy mal. Bueno, ídolos, me parece ídolo de esta historia. Una mujer, una chica hasta atractiva. En resumen, para no hacerse los largos, posteó fotos de la amante de su padre desnuda en un website de prostitución de compañeras de sexo. Me parece realmente un ídolo, realmente. Y bueno, ayer la sentenciaron a 3 años en la cárcel. No. ¿Qué hizo de malo? Se puso brava porque tenía una mamá y se llama Eleanor Brown, tiene 24 años. Y pues puso una notica que decía, es que el señor era policía, ¿no? Se lo puso en una vaina de... Y decía, pues aquí está... No, ella era ex policía, le pone, aquí está la ex policía con el uniforme que le gusta ponerse para sus clientes y sale totalmente en pelota. Nota, Nico. 5'8". Y sale la foto del papá, la mamá y la hermana. Pero esto viene de una historia de que un compañero del papá también tuvo otra chica de estas, pero pues la niña no es nada fea. La chica se llama Eleanor Brown. A ver, Enciclopedia Ilustrada, Eleanor Brown, le metieron 3 años de cárcel por poner fotos en pelota de la amante del papá. Nota, Nico. 5'8". Pues poner un 6, hermano. No tiene código. 5'8". Está bien, Eleanor Brown. Es que es una velocidad en búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Es un ídolo. ¿Quién tiene ídolos? Yo tengo un ídolo. De él a tos, Nico, que por la mañana lo emulan. Sí, tengo tos. ¿Te copian? Troy Deeney. Bueno, él jugó mucho tiempo en el Watford, en la primera división inglesa, pues entre primera y segunda, pues un equipo que asciende y desciende con frecuencia. Entonces lo entrevistaron hoy, hace parte de un club de la quinta división, trabaja como comentarista deportivo en algunos programas, pero pasó como su tiempo de dinero y demás. Entonces el hombre contó que en el 2015, le preguntaron, ¿usted se arrepiente de algo? Y dijo, sí, en el 2015 nosotros ascendimos con el Watford y nos dieron de premio a cada uno de los jugadores 300.000 euros. Entonces me fui a Las Vegas con los 300.000 euros. Me gasté así 80.000 en una fiesta en la piscina, 80.000 en el Gran Hotel y Casino MGM y 60.000 más por la noche, porque cuando estábamos en medio de la piscina y tal, una mujer vino a tomarse fotos conmigo. Yo le dije, no, pero yo no soy conocido, porque era local, era gringa, y dijo, no, yo no soy conocido, no me tomo fotos, no me gustan. Y entonces ella le dijo, no, pero pues es que me voy a tomar una foto contigo porque me pareces muy sexy y tal. Y entonces el tipo le dijo, ¿y tú quién eres? Soy modelo de Victoria's Secret y tengo 15 amigas más aquí. Y armaron una partusa importante. ¿Una qué? Una partusa, te digo, hasta el amanecer. Pero el hombre dijo, hoy esos 300.000 euros me hacen una falta. Estoy vaciado. Oye, ese era el equipo de Elton John. Claro, el Watford. Exactamente. Ese fue presidente de Elton John en el año 82. Ok, ¿quién tiene ídolos? Una mujer en México. Su nombre completo no ha sido revelado porque hasta ahora solo se revela un video que ya se hizo viral, y es que una mujer denuncia que la contrataron para hacer un catering aproximadamente para 50 personas y la mujer, pues, que la contrató, pues dice que no le va a pagar porque fueron aproximadamente dos, no mentiras, fueron 40 personas. Entonces ya dice que pues solo fueron 40, entonces que no tiene por qué pagar el catering para 50 personas. La policía llega al lugar y ella dice pues que la policía le asegura que ella no tiene que pagar nada por el catering. En este momento pues se encuentran en una pelea judicial si la señora debe o no pagar porque no le llegó la cantidad de la gente por la que ella contrató el catering. Es una ídola. Y me falta pues el hombre que si no, no habla le puede dar un infarto pulmonar, ¿sí o no? Le puede dar un síncope de pulmón. Bueno, y pues... ¿Vio, Nico, vio? Bueno, y tiene un cartapazo. Que no, no, no. Bueno, ¿se acuerdan de la banda Van Halen? Eddie murió. Claro. Y Alex, el baterista, pues quedó todavía vivo y salió un libro de las memorias de Van Halen y ahí revela que él tomaba trago desde los 6 años. Ah, no. De tetero. Sí, él tomaba trago desde los 6 años y que eso tetero, pudo... Tetero, oiga, oiga, es que todo, toda Michelle es una controversia, Nico. ¿Por qué? Pero sí, todo es muy polémico. Pero todo es conocimiento de todas las sustancias alucinógenas. No sé y ahora... los teteros de los biberón. No, no, no. Sí. Pero lo que dice es que tanto Alex, yo tanto me quiero ir de ese programa. ¿También me lleva? ¿Sabe quién les daba el trago? Sí, vamos, vamos. Vamos para por la mañana, sí, pero camine. Es que no sabemos qué programa es el que nos emula. No, ya les voy a pasar el dato. Sean marroncitos, diga. No, ya les paso, ya les paso. El no papá, me pase al el aire. El papá era el que les daba el trago a los 6 años. Estamos en una situación incomodísima. Muy caótico todo en ese audio. Vamos al aire. Caótico, muy caótico. No, no, pero es que yo necesito que al aire digan: denunciamos tal programa porque nos copia. Sí, nadie claro, es capaz. No, no, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, ya lo voy a decir. Yo trato, pero no garantizo. No es la misma cadena, eso no se puede decir. Pero si la competencia, pues es que uno puede abrir la boca cadena, y gritar. No, pero si fuera la misma cadena sería perder por W, eso tampoco. No, pues. Exacto. No, no, exacto. No vamos a volver a hacer estupideces, digo yo. Uno aprende en el camino. Uno se mete con los demás, pero no con los que le pagan el sueldo. No, ¿cómo se le ocurre? Eso se llama... patear la lonchera. Sí. Eso desde chiquito lo saben. Claro. Y si ese concepto no lo entiende uno, pues pasan cosas. Uno tiene que ser el dueño de la emisora. Pasan cosas. No, no, pero si uno no entiende eso, entonces tendría que ser el dueño del. Claro. De la torre. O sea, digamos que son los dueños de esto, pero esto lo hicieron una familia realmente muy trabajadora de muchos años. No, o sea, si es la competencia, Trones denuncia, pero sí. Si está dentro no, es de la misma torre, déjeme pasar el audio en 2 segundos, ya lo tengo medio ubicado, para que suene, es que es muy chistoso. Sí, sí. Cuidado, hermano, también se está, no se meta con pesos mayores. Pero si ya se mete, ¿a qué carajo? Esperamos, pues. No, espérese, ahorita tengo que ubicarlo. Exacto, que, ¿no? Mientras... Sí. Pero no vaya a ser el ridículo, no, mientras no, no, tanto haré paso número 3. No, Carlos, es un tipo serio. ¿Qué serio? En los originales... Brutaliza. ¡Haré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pero más fácil, no es tan difícil, no. Eso para que no pone cosas tan difíciles. Me angustia como que empiecen a sudar y... A toser. No pasa nada. ¿Qué pasa? Lana del Rey se casa con un guía turístico experto en caimanes. No, no puede ser. Ídolo. Qué desperdicio. Qué ¿Dices por el toda día? Toda la vida de Elizabeth Woolridge Grant parece sacado una de las letras que canta bajo su nombre artístico. Lana del Rey nació en Nueva York, tiene 30 años y se llama Elizabeth Woolridge Grant. Mm. En su vida sentimental pues, se entremezclan nombres conocidos como el rapero G-Eazy, personas anónimas como con el policía Sean Larkin. O sea, veo que es una depravada sexual. Importante. Michelle, ídola, tú dijiste ídola. Sí, definitivamente. Cuando en agosto de este año la cantante acudió con su novio Jeremy Dufresne al Reading Festival en Inglaterra, y la sorpresa es que es un guía turístico especializado en guías de caimanes en Luisiana, Estados Unidos. Cosa. Sí, empantanada. Está como empantanada la pobre. La cantante y el guía recogieron una licencia matrimonial hace 3 días en el juzgado de Thibodeau, Luisiana, y pues tienen 30 días. La boda se celebró un par de días más tarde y fue un periódico inglés que publicó imágenes del enlace obtenido en exclusiva. Es el primer matrimonio de esta cantante, que en este momento para mí es la cantante más importante del mundo. O sea, esa sí sabe realmente lo que quiere. Ex policía. Y este es un, ¿qué? Un guía de caimanes en Luisiana. No, esa china ya me gustó. Nunca me ha parecido bonita. No, pero es linda. Pero con eso, la cara, Dios mío. En dólares, según Celebrity Net Worth, ¿cuánta plata tiene Lana del Rey en patrimonio? Les tiré a los ojos, ¿no? Contesten rápido, por favor. De toser, Nicolás. Deme. Es que por eso se tengo burlan tos. En todas las estaciones. Tengo tos. Michelle, 100 millones de dólares. Yo no sé dónde saca esa plata. Carl, 50. Orlando Rivera, 190. Y Nicolás Samper, 185. Menos uno para Orlando Rivera. Los alfás de Orly. Bueno, eso se llama arepaso. Exactamente. No, la chica tiene 30 millones de dólares. Pero es que no sé de dónde puede tener más plata Lana del Rey. Entiendo. Pues es que ya todavía. Los 30 millones. ¿Qué dijo? Orlandito. No, el calvo pegó en el palo y entró. El calvo. Tal cual. Pero no, ¿qué tal? Pero él no hizo nada. El él te contestó. O sea, él no lo ofendió a usted ni nada. No. Contestó. Es que nunca hace nada, pero gana. Pasa derecho. Muy suertudo. Pero va de último. Voy de último. Es que por la roja, si no iría más ahí. Es que ya voy que lo alcanzo, ya voy para atrás. Ya nos vemos, Orly, ahí. En un ratico nos vemos, calvo. Hacemos pechito con pechito. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelita? Nico tiene menos 11. Orly y yo, pechito, tenemos menos 7. Y Carl tiene un punto. Pero aquí no se ha definido nada. Claro que Nico sí lo veo. No, es que se sacrifica por honor. Se trona. Rojas. No, pero todavía falta. Sí, falta. ¿Qué pasó? Ya encontró la grabación. Bro. Ah, sí, pero no la puedo poner todavía. ¿Por qué? Se la mando y yo, que Jaime decía. No, si a mí se no pasa. Me mande nada, brother, porque yo no voy a probar nada. Lo que le dije hoy. Y me faltó un temita. Que lo voy a resolver de una vez. Vamos con los homenajes. Voy a leer los homenajes. No, ¿por qué no? Charlie García, pues para despedir el programa. Muy bueno. Pero, a mí me parece un hueso. Pero voy a leer los homenajes que me escribió Orlando. En un día como hoy nació Johnny Carson. En un día como hoy nació Pelé. En un día como hoy nació Ang Lee. En un día como hoy falleció Kate del Castillo. ¿En serio? En el año 1972, ¿cómo? Entonces no sé. ¿Cómo así? Ya está bien. Y Troller, como la mamá. La mató Champagne. Primero, Kate del Castillo es la del Chapo y esa vaina. Era la novia del Chapo. La que fue con Champagne. Pero ella ya murió. Champagne la llevó a conocer al Chapo. ¿Ella murió? A mí me pusieron que Kate del Castillo murió en 1972. Sobrevivió al Chapo, imagínese, va a morir, es Highlander. Tiene 52 años. Sí, nació en un día como hoy. Murió Ryan Reynolds, actor y comediante. ¿Cómo? Un día como hoy murió Kate del Castillo. ¿Pero quién está haciendo eso? Es un día luctuoso para el espectáculo. Y Troll me dijo, yo quisiera expresarme. ¿Qué quiere decir, Troll? No, pues a mí me parece que es una falta grave haber matado a Kate. Sí. ¿Y a Ryan Reynolds? No, a mí ese me parece más grave. Sí, ese yo lo enguillotinaría. Ahora, ¿quién va a comprar la equidad? Que estaban diciendo que un fondo de él iba a comprar la equidad. ¿Un fondo de quién? ¿De Ryan Reynolds? Claro, comprar el equipo de fútbol. La equidad. No, de sea Kate. Entonces, pues, me parece que una roja es prudente para un pues, caso directa. No, no sé. Doble falta inmediata. ¿Usted se cree, Nico? Estoy seguro. Seguro, dice. Ay, Dios. Vino aquí y me puso una vaina que vamos a parar un minuto para no demorar la programación. ¿Cómo queda el arepaso con el menos dos de Orlando, Michelle? Un minuto de silencio por Kate del Castillo. Por Orlando. Nico tiene menos 11. Es que mató a dos que acaban de nacer. ¿Cómo queda el arepaso? Nico tiene menos 11, Orly queda menos 9, yo tengo menos 7 y Carlos. Bueno, y pues ahí así terminamos, muy divertidos. Y un poquito de... Báncate ese defecto. Ay, qué sota. Báncate ese defecto. No, pero un minutito porque no quiero. A las 8. Sabor de las 8. No, pero es canción sota. Si Karma todo. Si Charlie está vivo. Es de Click Modernos.